Hola, buenas noches. Pues bueno, venimos varios estudiantes de la UNAM acompañando la caravana desde hace algunos días. Y pues bueno, compartirles que este proceso que hemos participado en la caravana hemos aprendido pues bastante. Cuando empezamos a querer movilizarnos, a tomar acción frente al despojo que vivieron los pueblos unidos en el Altepetlmecali, propusimos una manifestación fuera de Conagua. Y bueno, en este momento vimos que también había un problema dentro de la universidad, ¿no? Y es que algunos de los compañeros nos respondieron que no podían acudir al llamado porque eso no le correspondía a los estudiantes, porque pasaba fuera de las instalaciones de la UNAM. Y a partir de ese momento fue que dijimos, pues no puede estar pasando esto, ¿no? Nosotros como estudiantes no podemos pensar que solo lo que pasa dentro de la universidad es lo que nos corresponde actuar, ¿no? Entonces, pues fue que empezamos a movilizarnos, que empezamos a organizarnos y que empezamos a conocernos, porque mucha de la gente que estábamos aquí no nos conocíamos antes, pues de empezar a movilizarnos por todo esto, ¿no? Entonces, fue la misma lucha, la misma invitación de los pueblos que hicieron que otra vez empecemos a organizarnos dentro de la universidad. Y pues nada más decirles, compas, pues que nos solidarizamos con su lucha, con sus diferentes luchas, les acompañamos y pues traemos este propósito, ¿no? Al estarles acompañando en la caravana, de dejar bien claro que no solo lo que pasa dentro de la UNAM nos toca como estudiantes, sino que tenemos que luchar y tenemos que actuar y tenemos que estar aquí, tenemos que acompañar, porque la universidad está aquí también, ¿no? Está luchando contra la minería, está en las asambleas, está en las manifestaciones y está en los bailes y está pues en todo este compartir que hemos tenido con ustedes. Y pues nada, solo pues eso, que sepan que como estudiantes estamos pues aquí marchando con ustedes. Gracias.